via por la pantaloneta. Porque ya no corres sino tan veloz como un cohete. ¿Y pa' qué voy a correr si ya conseguí billete? ¿Usted por qué se mantiene por ahí en tanta pelea? Es que cuando yo estoy piedro me agarro con el que sea. Luisito, no, espégale, pues que estoy trabajándome. No, es que estoy concentrado en la vieja que tengo para esta noche. Ay. Se me habían olvidado otras preguntas, don Faustino, pero ya me recordé cuando iba por el camino. Otra vez toque parpita por este pelado. Cuando me toque cobrar los tiros de esquina. Cuénteme, hombre Faustino, ¿cuántas novias ha tenido? No sé por qué a cada rato yo cambio todo el sorteo. Es verdad que a usted, Faustino, le ha gustado mucho el trago. Lo único que me gusta es el tetero de Santiago. ¿Qué va a hacer usted, Faustino, con tantísima plata? Pues gastámela en mujeres y en caballos a la lata. Todas a leer y Noriega. ¡Ay, este man sí es barro! ¿Qué va? ¡Aquí no! ¿Y a usted por qué le gustan tanto las mujeres? Porque es que los hombres son muy ingratos. ¡Ja, sí! ¿Sabes qué, pelado? Pégale aquí de una, te vas, ¡Pero me ¡Date!